Cantarino Maravillas fue un notable hombre de ciencia. En su momento fue catalogado como el Da Vinci mexicano. Una novia que tuvo y que parecía mona y que de atributos físicos carecía no influyó para el apodo que lo acompañó en buena parte de su vida. Pero volvamos a su biografía, ya que es necesario destacar que sus avances en la psicología infantil dejó bases para las modernas teorías que hoy sustentan los porqués de la depresión en los niños y cómo combatirla. También es notable su acervo bibliográfico, en el que destacan libros como ¿Quién se ha robado mi queso de puerco? O Tal como lo ve Cantarino Maravillas, o sus investigaciones ecológicas como Si Cousteau no hubiera muerto, todavía viviría, en donde la protección a los animales, plantas y demás recursos cimentó las bases filosóficas del Greenpeace. Y por último, el Tratado sobre Educación Sexual y Prevención de Enfermedades de Contacto, Senectud en Éxtasis, que resume en este testimonio que, según vestigios de un ayate encontrado en la Sierra de Guadalupe a la altura de Coacalco, decía a la letra lo siguiente. Track 3.